Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos un jueves más en El Txoko para acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos en una tarde de frío y de lluvia. Vamos a estar también aquí con la colaboración, vamos a poder contar, de Irene. Irene, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hace mucho tiempo que no venías por aquí. Ay, lo bueno se hace esperar. Ya te echábamos en falta. Bueno, pues Irene nos va a acompañar a lo largo de todo el programa, pues aportándonos su opinión sobre los diferentes temas que vamos a ir tratando, y también en la sección de sexualidad pues nos va a traer alguna cosilla más que interesante que luego la desvelaremos. Ya sabéis que como todas las semanas contaremos con la sección de noticias, haremos un repaso a las noticias más actuales de la sociedad. En la sección de Tu Txoko escucharemos la opinión de la calle sobre la juventud. ¿La consideran una gente parásita o la consideran una gente activa y necesaria para el funcionamiento social? Veremos qué opina la calle sobre este tema. También traeremos unas pocas ofertas laborales para ver si algunas son de vuestro interés y pueden suponeros un acceso al mercado laboral. En la sección de sexualidad, Irene nos traerá alguna cosilla más que interesante de un libro que está bastante de actualidad. En el Txoko del Bienestar hablaremos un poquito sobre el autorrespeto, la necesidad de respetarnos a nosotras mismas para poder tener buenas relaciones con nuestro entorno más inmediato. Y en la sección de Tu Txoko vamos a poder disfrutar de la entrevista que realizamos a la coach Ana Morales León, que nos va a contar un poco qué significa eso del coaching, que está muy de moda, y también un poquito cómo se maneja en la vida de las personas. Si estás conectado o conectada en las redes sociales, ya sabes que puedes seguirnos por medio del Facebook en El Txoko Berriozar Irratia. Y si no estás conectado a las redes sociales, pues no pasa nada. También nos puedes mandar un correo electrónico a elchocoberriozarirratia@hotmail.es para comentarnos pues todo aquello que deseéis. Así que poco más, simplemente animaros a disfrutar de estos próximos 60 minutos aquí en El Txoko 100.8 Berriozar Irratia, a la voz de Miren y también de la colaboración de Irene. Y comenzamos con El Txoko de la actualidad. Sanz, Barcina y Miranda cobraron 5 veces en una semana por escuchar lo mismo. Tuvieron reunión de la Permanente y la Junta del 10 al 17 de enero del 2011. En ambas se trataron los mismos asuntos y la actual presidenta ingresó por estos dos encuentros ni más ni menos que 8.585 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma la condena de 25 años de prisión para el acusado por el crimen del bar Tolo en Ansuain. La condena, 18 años de prisión por un delito de asesinato, 3 por atentado a agente de la autoridad con medio peligroso y 4 por conducción temeraria. Bárcena se cuela con su coche en el garaje VIP de los juzgados de Plaza Castilla. Aparcó en el parking exclusivo de los funcionarios. Ello le permitió evitar a la prensa concentrada en la puerta de los famosos juzgados de Madrid. El alcalde de Villava ante el juez afirma: solo quise defender los derechos de presos y presas. García Arena ha declarado a la Audiencia Nacional por participar en un acto en el que se celebró un brindis por varios presos y presas. LAB exige la dimisión de Barcina y no descarta una huelga general en Navarra. El sindicato reclama investigar hasta el fondo lo sucedido en Caja Navarra y aboga por salir a la calle para luchar. Cerrado el puerto de Belagua y obligatorias las caderas en otros 7. La nieve caída en las últimas horas ha provocado distintas incidencias, aunque ninguna de gran importancia. Y nos despedimos comentando que un hincha iraquí del Barcelona mata a su amigo por animar al Real Madrid, y en 2050 los mayores de 65 años representarán más del 25% de la población europea. Damn. Y 6 minutos de la tarde, aquí seguimos en El Choco, y en esta ocasión lo hacemos con la sección de El Choco de la Calle. Ya sabéis, las opiniones de la calle sobre diferentes temas sociales. Como ya anunciábamos en el inicio del programa, esta semana hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre la juventud. ¿Cómo la considera? ¿La consideran gente que vive un poco pues en la inopia, o la consideran gente que es necesaria para progresar socialmente? Irene, ¿cómo lo ves? Es necesaria la juventud, vamos, es que si no, no, vamos, es que no vamos a dejar de existir. Si la juventud muere y lo que nos espera a partir del 50 es una población bastante envejecida, pues la cosa no pinta muy bien, así que intentemos cuidar un poco a las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Que se les critica mucho, pero quizás hay que empezar a apoyarles un poquitín. Pues sí, porque si no se irán. Pues vamos a ver lo que opina la calle y después comentamos un poquito desde aquí. Bueno, creo que por un lado hay gente muy preparada y hoy en día, pues hasta ahora, por lo menos, ahora ya no, pero hasta ahora se han tenido muchos medios pues para estudiar y me sorprende, la verdad, porque a pesar de que ha habido pues más medios para estudiar, ahora ya no, pues las tasas universitarias son mucho más caras y tal, pero hasta ahora, y me llama mucho la atención todo el fracaso escolar que hay, a pesar de las oportunidades que ha habido. Entonces, pues hombre, pues productivo puede ser, pero hasta ahora por lo menos no ha habido en muchas familias mucho esfuerzo, ¿no?, por parte de los jóvenes. A ver, yo pienso que la juventud, como todo, sigue siendo una parte muy importante de lo que es la sociedad, aunque sí que es verdad que poco a poco las nuevas generaciones se han ido acostumbrando y son un poco más pasivas y participamos menos, la gente joven cada vez se involucra menos en las cosas, y yo pienso que les falta un poco el despertar y darse cuenta que para que el país vaya mejor hay que movilizarse un poco y sobre todo dar tu opinión y expresarla. A ver, pues yo creo que la juventud de hoy en día, hay muchos jóvenes que ni les gusta estudiar, ni les gusta trabajar, ni nada, y viven de sus padres o de lo que puedan sacar de otros medios, pero también creo que hay muchos jóvenes que sí que tienen muchas ganas de hacer cosas, de emprendedores, de estudiar, de currar, con grandes metas. Para nada, yo creo que la juventud tiene muchísimo potencial. Lo que pasa es que desgraciadamente un porcentaje muy muy alto, no sé si es el 50% de la juventud, está en paro. Lo que también, bueno, lo que sí que creo es que todavía hay mucha gente que tiene que despertar y salir a la calle y quejarse. Bueno, pues yo creo, a ver, los jóvenes, es lo de siempre, ¿no? Ahora estar enganchados al teléfono, al WhatsApp, al Twitter o al Facebook, al ordenador todo el santo día, y no es como antes, que antes tú cogías, llegabas a casa, hacías tus tareas, merendabas y te bajabas a la calle a jugar, te relacionabas de otra manera. Ahora la gente se relaciona pues a través de un aparato electrónico y la verdad es que se está perdiendo muchas cosas de lo que había antes. No creo que la juventud de hoy en día sea poco productiva, creo que tiene mucho que aportar, lo que pasa que los estímulos que tienen a su alrededor y las facilidades no ayudan a que la juventud sea productiva. Creo que, por ejemplo, hay mucha gente, y es más, hay datos que así lo dicen, que tienen carreras universitarias, estudios, etc., etc., y que no están haciendo nada porque no tienen lo que hacer. Pienso que esa productividad se expande a otros niveles y ya no solamente a nivel laboral, sino que igual pueden, yo qué sé, ayudar en temas culturales o tal, pero es que tampoco, porque es que no se dan esas oportunidades. Entonces no creo que igual esa productividad sea tanto problema de ellos o de ellas, sino que también todo el contexto que les rodea es que no ayuda, aunque tengan los recursos, las habilidades suficientes para poder llevarlas a cabo. Entonces sí que es verdad que ahora hay una parte en la que la juventud no se siente motivada por nada, y entonces pues mucha gente está prácticamente sin estudiar, sin trabajar. Todo el día es tiempo libre, tiempo de ocio, estar con los colegas, estar con las colegas. Entonces pienso que además con el tipo de educación que hay hoy en día, en el que se recorta de todos los lados, que parece que solamente eres alguien si eres el estudiante modelo, ¿no? El que sirve, sirve, y el que no, pues mira, se queda en el camino. Entonces es que esa productividad, la verdad que pienso que deberíamos definirla más, ¿no? O sea, de que por qué no son productivos, por ellos mismos, por cómo son, por lo que han hecho o por lo que realmente les dejan hacer o las posibilidades que tienen, ¿no? Entonces pienso que hay de las dos, pero yo creo que si existiese un abanico más amplio de posibilidades ante ellos, pues igual también esas ganas que ellos ahora mismo no tienen, pues también podrían nacer, ¿no? Entonces, pues pienso que se podría sacar mucho más partido de la gente joven de la que realmente se saca, y sobre todo ahora deberíamos de sacar, porque es lo que al final hace falta, ¿no? Para que esto vaya a empezar a funcionar, porque con la gente mayor pues realmente no vamos a hacer nada. Entonces yo pienso que sí que hace falta que se les motive, que se les dé más, más facilidades o no lo sé, ante los estudios, ¿no? La gente que no se le dan bien los estudios, tío, pues no me quites las FPs, los PCPIs y las escuelas taller, porque igual de ahí sí que se puede sacar algo. Entonces, pues yo no entiendo, porque mucha más, es que los jóvenes, los niños, la generación niños, es que no hacen nada. Ya, tío, pues que también, es que hay veces que no hay nada para hacer. O sea, ¿sabes? Sí que muchas veces ellos son los mismos que no, estudiar no vale para nada, solo quiero trabajar y tal, pero igual también ese es el problema, ¿no? Que igual hay que explicarles que es que estudiar sí que sirve para algo. Igual que quieres estudiar, pues esto, pues lo otro. Y ver un poco y ver qué se puede hacer con eso, ¿no? No, siempre pienso que se les echa ahí toda la tierra, ¿no? A ellos de, es que no hacen nada, no sé qué, y ya. Pero es que realmente igual también hay que mirar un poco a nuestro alrededor y ver qué coño hay para hacer, porque es que a veces que no hay nada. Entonces es muy complicado. Pues estas han sido las opiniones de la gente de la calle. Es que ricasco a todos y a todas por vuestra colaboración con el programa. Y bueno, Irene, vemos que opiniones al final, alguna variada, pero por lo general hemos podido ver que la mayor parte de la gente considera que la juventud es necesaria para, digamos, que igual plantar un poco cara, ¿no?, también a esta situación que estamos viviendo en la sociedad. Sí, hombre, está claro que la juventud es bueno, es imprescindible, y desde luego, si no hay juventud no hay relevo generacional. Y bueno, pues desde el punto de vista monetario, a ver quién paga también las pensiones, ¿no? Es que, vamos, es de acojonarse. Yo tengo a mi padre y dice, pues yo es que dice, sé que voy a vivir esto de las pensiones, ¿no? Bueno, el sistema tal y como lo tenemos es por parte del sistema es necesario, eso está claro. Y luego, pues sí, que hemos tenido mucha queja de la juventud, pero es lo mismo que cuando sale los políticos diciendo es que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Sí, la juventud, vale, mucha gente no ha hecho mucho, pero ¿por qué? Porque se le ha permitido. Porque se le ha permitido desde sus casas, desde tal. Bueno, pues es que al final, si me vale vivir sin trabajar, pues mientras me valga, me vale. Pero bueno, eso lo haríamos todos. Y lo hemos hecho todos. O sea, en cierto modo, mientras hemos podido. Ahora ya no, pues ahora no, pues ahora espabilarán. O sea, no podemos atacar a la juventud así porque sí. Pues vale, pues les ha valido bien. Pues ya ahora ya no les vale, pues ya espabilarán y ya estudiarán y harán lo que puedan. Y saldrán adelante y saldremos adelante. Yo veo a la juventud con ganas de pelear, no sé. La verdad es que yo pienso que, no sé, que quizás a veces, a ver, pero esto es como en todas las etapas de la vida, ¿no? Y nosotras que seguimos siendo jóvenes, pero quizás cuando lo éramos un poco más, ¿no? Pues también tendríamos a nuestro alrededor gente que era más parásito, que no hacía nada, que vivía del cuento y que bueno, que al final tampoco se desarrollaba de ninguna manera, pero también había gente que era muy potente, ¿no? Y que desde bien crías, desde que al final hemos tenido la oportunidad de poder trabajar, hemos trabajado, hemos estudiado y tal. Yo creo que hoy en día también hay un montón de chavalas y de chavales pues que estudian, trabajan, o sea, siguen adelante y que también hay un espíritu también muy a nivel de, pues por ejemplo, de colaboración y a nivel de voluntaria, gente pues que está en diferentes asociaciones relacionadas con aquellos aspectos que más les interesen. Entonces, pienso que se machaca mucho a la juventud. Bien. Habrá gente pues un poco así, pero también hay gente muy, muy, muy válida y que hay que darle ahí a conocer. Yo lo que creo, bueno, yo veo que el caso del Estado español es un caso un poco especial, ¿no? De pues eso, esa barbaridad de ninis y de cosas que ha habido hasta ahora. Pero también es verdad que hemos pasado, claro, o sea, a España hay ciertas cosas que no le da tiempo a asimilar. O sea, hemos pasado de ser muy pobres, ¿no? O ser eso, pues a estar bajo la dictadura, de repente, ¿no? Pues en una generación poder tener cosas que nuestros padres, bueno, o sea, que sus padres no podían dar, vamos, ni eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú al final, no sé cómo decirte, si tu padre, porque por ejemplo, mi padre cuenta que, por ejemplo, para Reyes es que igual le daba una tableta de chocolate, es que, o sea, como regalo de Reyes, ¿no? Pasar de eso a la siguiente generación, poder dar muchísimas cosas, pues claro, como que nos hemos emocionado, ¿no? Entonces, claro, pues ¿cómo reaccionan los otros? Pues si tienen de todo, pues normal. Ahora ya, pues les tocará aprender lo que vale un peine, pues bien, ya lo aprenderán. Ya veremos, ¿no? Un poco paciencia. Yo creo que eso que ha dado, que yo creo que vamos a un ritmo más rápido de lo que debe de ir muchas veces una cultura, ¿no? Y eso nos ha pasado. Sí, al final quizás no también es un poco repercusión también del modelo educativo, ¿no? Pues es claro. lo que comentas. Si se ha pasado de una generación muy pobre a una generación más potente y a una generación más tal, entonces al final es como que, bueno, digamos que las cosas van cambiando y que intentas cubrir necesidades que quizás tú has visto que no están cubiertas cuando tú eras más joven y entonces intentas que la gente pues no pase lo que tú has pasado, ¿no? Que tenemos como mucho esa necesidad, ¿no? De no voy a permitir que tú sufras lo que yo sufrí. Al final es como cada persona es distinta y, bueno, lógicamente las necesidades más básicas hay que solventarlas, pero también tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que la gente tiene que descubrir por sí misma y que nosotras no podemos ser colchón de nadie, que la gente se tiene que caer para aprender. Claro. Pero a nivel de la juventud, esperemos que con estos nuevos cambios que se han dado de intentar favorecer el empleo juvenil, también ahí sea un aliciente, porque a mí me ha tocado juntarme con jóvenes y decir, ¿no? Se sienten como marginados, marginadas. ¿Por qué? Porque como soy joven, no tengo experiencia. Entonces, como no tengo experiencia, no me contratan. Y si me contratan, me ofrecen unos contratos de muy corta duración que al final acabo asqueado o asqueada. Pero al final también es un poco que todas las personas quizás hemos empezado así, ¿no? Que siempre hemos estado en la etapa joven y que hemos trabajado donde hemos podido, pero que no eso debe de suponer un obstáculo o no pretender que te vayan a contratar por los siglos de los siglos. O sea, que es que hay que bajar un poco también las expectativas. Pues exactamente, ¿no? Yo creo que también tiene que haber una evolución. O sea, no puedes empezar ya con un trabajo. A ver, ojalá fuera un mundo ideal, pero bueno, el mundo precisamente encima en el que vivimos no es el ideal. Ojalá tuviéramos todos trabajo fijo nada más salir de un poco de los estudios, pero en un momento dado, pues bueno, pues no, pues tienes que saber pues que para llegar quizá a un puesto de trabajo pues más decente, pues hay veces que pues que tienes que pasar por el contrato basura y bueno, pues poco a poco írtelo ganando. Para bien o para mal, estamos en un mundo muy competitivo. Entonces, pues tienes que entrar en ese mundo y bueno. Al final yo creo que es un mundo competitivo, pero realmente quienes... Hombre, gente perra siempre que al final triunfa, ¿no? Pero al final yo creo que quien verdaderamente vale para algo, al final va ascendiendo y al final no ascendiendo, te quedas donde te tengas que quedar. O sea que no hace falta aquí subir a ningún nivel superior, no, pero para bueno, estar evolucionando. Evolucionando, sintiéndote realizada como persona, ¿no? Entonces yo creo que al final quien valga y quien sea potente subirá y conseguirá lo que quiera. Pero es que al final también hay que tener en cuenta pues de que existe un camino que no es fácil, que es poco a poco y que hay que ir poco a poco atravesándolo. Entonces, pues bueno, jóvenes, animaros, ¿no? A descubrir ese camino y que poco a poco, pues quizás podéis ir avanzando y consiguiendo aquellas cosas que os apetezca conseguir y que aunque la sociedad sea pues lo que es, pues hay que seguir para adelante. O sea, si es verdad, porque ellos son el futuro. Sin ellos, poco podemos hacer. Así que vamos a intentar lanzar mensajes positivos hacia la juventud para que no tengamos esa visión de son unos vagos, son unas vagas que no hacen nada, que habrá gente así, pero también hay gente muy potente. Así que ánimo y a ver qué pasa. Eso es, ánimo. La próxima semana volveremos con más temas para analizar por la calle. Si por la noche te echan del bar, por ir borracho y qué más da, don't worry, be happy. Y seguimos con el choco laboral, las ofertas laborales más destacadas de esta semana. Recordar, importante, motívate, actívate, atienda las ofertas que te vamos a ir destacando desde el choco laboral y ten en cuenta todas ellas para considerarlas o no como una oportunidad y un acceso al mercado laboral. Y esta semana desde el Choco hemos destacado unas cuantas ofertillas laborales, a ver si alguna de ellas os pueden suponer un acceso al mercado laboral, como decíamos anteriormente. Se necesita repartidor o repartidora de publicidad con discapacidad, reparto de publicidad con carrito de mano. Se ofrece una jornada completa de lunes a viernes con un contrato de 9 a 2 y de 4 a 7. Contrato mínimo de un año con periodo de prueba de 1 a 3 meses. El salario unos 800 euros al mes netos. Incorporación inmediata, imprescindible enviar el certificado de minusvalía. La localidad del puesto sería en Pamplona. Todas aquellas personas interesadas en esta oferta, pues podéis poneros en contacto con la persona responsable en ofertas2@navarra.es, indicando en la referencia repartidor o repartidora de publicidad con minusvalía. Se necesita monitor o monitora de ocio educativo en inglés. para un centro de actividades de estimulación para niños y niñas de 1 a 3 años. Formará parte del Playgroup de las Mañanas, proyecto bilingüe en euskera e inglés, siendo la persona referente del inglés. Trabajaría con otra persona referente en euskera. Se ofrece un contrato temporal de 2 meses, de mayo a junio, y 10 meses, de septiembre de 2013 a junio del 2014. La jornada será parcial, 15% mayo y junio, y 50% de septiembre a junio del 2014. El horario, martes y jueves, de 10 a 1, y el salario, unos 180 euros brutos. La localidad del puesto será en Pamplona y se valorará inglés muy alto, preferentemente persona nativa. Las personas interesadas en esta oferta se pueden poner en contacto con la persona responsable con la siguiente dirección de correo: ofertas2@navarra.es, indicando la referencia monitor/monitora de inglés. Se necesita cocinero o cocinera con discapacidad. Se ofrece un contrato eventual, interinidad, una jornada completa y un horario turno partido de lunes a domingo. Imprescindible tener un certificado, una discapacidad física igual o superior al 33%. Se valorará el permiso de conducir. Y el puesto será en Pamplona, en la Pamplona y comarca. Todas aquellas personas interesadas en esta oferta de trabajo pueden enviar su currículum a la siguiente dirección de correo electrónico: aburgeno@ausolan.com, indicando la referencia cocinero o cocinera con discapacidad. Se necesita técnico o técnica informática. Aquellas personas que cumplan con los estudios equivalentes a esta oferta, pues podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: bpamplona@vip.es. También se necesita camarero o camarera a jornada completa, a media jornada o para extras. Si estáis interesadas o interesados en esta oferta, mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: curtin40@hotmail.com. Y también se necesita cocinero o cocinera para los fines de semana en Puente la Reina. Si estáis interesados o interesadas en esta oferta, contactar con la persona responsable a través del 648-774-439. Pues estas han sido las ofertas laborales que hemos destacado desde el Choco esta semana. A veces alguna de ellas os puede suponer un acceso al mercado laboral, y ya sabéis, importante, actitud activa, intentar motivaros. Y si en algún momento tenéis un poco de bajón, pues permitiros estar uno o dos días un poco más recuperando la energía, y sin descuidar en vuestra búsqueda laboral en los días posteriores. Muchísimo ánimo, y la semana que viene volveremos con más ofertas para todos vosotros y para todas vosotras. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. Y a 2 minutitos de las 6:30 de la tarde, aquí seguimos en El Choco. En esta ocasión, esta sintonía nos lleva al Choco de la Sexualidad, diferentes temas sobre sexualidad para innovar en lo que sería nuestra propia vida sexual. Y esta semana tenemos a Irene, nuestra colaboradora, que siempre que viene al programa nos trae cosas muy interesantes sobre sexualidad. Así que estamos aquí más que interesadas en saber qué nos depara esta semana. ¿Qué nos has traído, Irene, por aquí? Bueno, yo creo que me pareció bien que hay que leer. Hay que leer, hay que fomentar la lectura, la cultura. No es la primera vez que traemos libros, pero bueno, este es un libro un tanto especial. No sé si lo conocerás. 50 sombras de Grey. Pues la verdad es que no he tenido el gusto todavía de leerlo, pero es uno de mis libros quizás pendientes, que están ahí de ser seleccionado y de poder disfrutar un poquitín. Bueno, está muy de moda. Yo tampoco, la verdad que, hombre, he empezado a leerlo y tal, pero bueno, no tengo gusto de haber llegado al meollo del libro. Pero bueno, la verdad es que ha cogido mucha fama, me han visto muchísima gracia cuando cuando salieron las típicas imágenes de las señoras esperando pues a que firmara la autora y tal, y eso que decían, pues eso, que incluso ha habido muchos divorcios a raíz de leer este libro, vamos, que hay muchas mujeres que les ha despertado una sexualidad y tal, sí, además, que no conocían. Además decían, ¿no?, que era como, no me acuerdo, lo leí en alguna noticia, que sobre todo el público más acogedor de este libro habían sido mujeres de más de, pues no sé si 30 y muchos, 40 y pico años, que vamos, estaban totalmente encantadas de leer cada una de las páginas que os ofrecía. Bueno, pues eso demuestra que nunca es tarde, ¿no? Yo qué sé, si te das cuenta gracias a un libro que la han lao. Pero patatero, hasta luego. Hasta luego, cara huevo. Pues sí, la verdad es que está teniendo mucho, mucho, mucho, mucho éxito. Bueno, pues te voy a contar un poco así de qué va. No vamos a desvelar tampoco, pues vamos a dejar un poco el misterio para vamos que veáis. Vamos a ver leáis, si nos interesa, claro, lo suficiente como para poder o comprarlo o ir a la biblioteca, aunque la biblioteca seguro que está pillado. Sí, me imagino que sí. De las maneras, por internet se puede descargar. Bueno, hay muchas opciones. Bueno, pues os voy a contar un poco el principio, luego voy a dejarlo un poco ahí, ¿no? Porque es que si no, no tiene gracia. Bueno, narra la historia de una chica que va a entrevistar a un famoso, bueno, un famoso empresario y tal, porque su compañera, que era la periodista del diario de la universidad, pues se pone enferma. Y parece, pues bueno, pues como que ella pues se queda así un poco, le hace la entrevista, se queda un poco así prendada de él y tal, pero bueno, él debe ser el típico, bueno, pues varón dandy que no se compromete, ni que es muy romanticón ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, pues ella se mentaliza un poco de lo que es, pero bueno, como entre que él juega un poco y tal, y juega un poco a invitarle a un café, un poco a parecer medio celos, medio tal. Bueno, acaba detrás de él. La cosa es cuando la historia da un giro radical, porque ya te piensas que dices, ah, mira, pues ella ha conseguido llegar al corazón del tipo duro, ¿no? Pues no. No voy a decir qué pasa, pero solo diré que hay unos temas de contratos que hace él, que se hace un poco más frío y más sexual y menos romántico el tema, lo que también le añade cierto morbo, ¿no? Muchas veces pues estamos acostumbradas a relaciones ideales, enamoramientos, tal, pues no, pues una relación sexual así que, bueno, pues tiene un punto morboso, ¿no? Un punto distinto. Yo creo que eso también es un poco el secreto. Y bueno, tampoco voy a entrar en detalles, pero sí, la verdad que sí, tiene además fama que 50 sombras de Grey juega un poco con la sumisión y el sadomasoquismo, el dominio, el sadomasoquismo. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, de momento. Parece interesante, ¿no? Lo que al final, si también tiene una buena acogida, que luego también a veces somos como borregas, ¿no? Que todo parece lo que se pone de moda, vamos todas a leerlo, cuando seguramente que haya por ahí un montón de libros más que interesantes sobre, ¿no? Que ya me acuerdo hace unos cuantos meses que viniste aquí, nos contaste también pues otra serie de libros que eran muy, ¿no?, muy interesantes y que también podían tener su puntito. Lo que pasa es que, bueno, como vamos al ritmo que nos marcan, pues ahora está de moda 50 sombras de Grey, pues nada, pues lo podemos valorar, ¿no?, como una lectura o ver ¿qué descubrimos cuando nos vamos a la cama acompañadas de un libro? No tardarán mucho en sacar la película de todas maneras. O hayan sacado una trilogía, tal. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que este tipo de libros, ¿cómo hace? Sobre todo los americanos, ¿cómo lo hacen políticamente correcto? Porque es un libro bastante políticamente incorrecto, ¿no? Entonces no sé cómo lo harán, pero seguro que la sacarán, hombre, está claro. Sí, además también comentaban como que se había prohibido en las bibliotecas públicas del condado de Breitbart. Mm-hmm. Oh. En plan, sí, pues que en marzo del 2012, en algunas bibliotecas de este condado, de Florida, en Estados Unidos, eliminaron las copias de 50 sombras de Grey de sus estantes, alegando que no cumplían con los criterios de selección de su sucursal y que las reseñas del libro habían sido mediocres. Entonces, un representante de las bibliotecas dijo que era por el contenido sexual del libro y expresó que otras bibliotecas habían negado a comprar las copias que, pues, que de este libro se trataban. Entonces, al final es un poco como... Tampoco me parece tan muy... Bueno, tampoco conozco cómo son los condados de Estados Unidos y las historias que tienen y su filosofía cristiana o moral o lo que sea, pero al final es un poco como, bueno... ¿Qué más da, no? Es un libro, cada cual que elija lo pues que sí. quiere leer. Bueno, pero ya sabes cómo son los americanos. Yo sí otro que... día, vamos, estuve viendo un reportaje de cómo piensan ellos de la inmigración ilegal y me queda acojonada. O sea, eso les parece fatal y les parece muy bien que los detengan en los, eso, de deporte y se escandalizan por esto. Bueno, pues es que son así. Pues bueno, sí. En fin. Ya nos contó hace tiempo una chica que está viviendo por ahí, por Filadelfia, Itziar, que la vida en Estados Unidos no tiene nada que ver con la vida en nuestra sociedad. O sea, que es que allá se vive de manera muy, muy, muy diferente y claro, al final la cultura es lo que te hace, ¿no? Ser como eres y valorar X cosas y demás. Pero bueno, la cosa es que a nosotros nos quedamos con que es un libro interesante, que, uh-huh. puede ser, que nosotras podemos llegar a leer y que yo creo que... Que la gente, de bueno, pues que si están por la labor de tener este tipo de lecturas, pues que ya sabe que o que se compre el libro, que se lo descargue o que se lo alquile en la biblioteca. Yo creo que una de las claves por la que gusta tanto a la gente, aparte, claro, pues porque es una historia distinta, eso no es lo que te digo, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a las típicas historias tipo románticas, aunque sean también eróticas, ¿no? Pero... Pues eso, de que el chico conoce a chica, el chico es un tío que no quiere compromisos, pero yo hago, ¿no? Porque eso es un poco lo que se nos vende a la mujer, yo te voy a cambiar, ¿no? Pues en este libro no pretende cambiar a nadie, o sea, es que pues no, pues él es como es y ella lo acepta. Pues lo que te puede parecer mejor o peor la forma que lo acepta, sí, pero yo creo que lo hace distinto y lo hace más fresco. Y luego, sobre todo, que yo veo que... No sé, que por ejemplo la chica que se llama, bueno, Anastasia, en el libro le llaman Ana. O sea, siempre como que no se puede creer que él piense en ella, ¿no? O sea, tiene la tal amiga Catherine, ella piensa que su amiga es muchísimo más atractiva que ella y como que no se lo cree. Entonces, claro, muchas mujeres también pues nos podemos sentir en un momento dado pues identificadas, ¿no? Es como, joder, es una tía normal, ¿no? O sea, la tía buena es la amiga, pero me ha elegido a mí, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que también hace sentir un poco bien, ¿no? Al lector, porque muchas veces no se ha pasado, ¿no? No sé si realmente, o el complejo que puedas llegar a tener, pero sí, pues yo creo que también eso es una de las claves. A la gente le hace más, o sea, no es una supermodelo, ¿sabes? Es una vendedora en una ferretería. Sí, o sea, que es una mujer de a pie, como somos cualquiera, que las super, super, super mujeres, pues no sé dónde están, porque están con el Photoshop. O sea, entonces al final es como somos, ¿no? Y al final, pues oye, somos muy atractivas siendo como somos. Exactamente. Y a quien no le guste, que no mire. Y las empleadas de las ferreterías también. Por supuesto. Por eso le ponen a Ana, a Anastasia Steele. Pues lo tendremos en cuenta, Irene. Muchas gracias por tu colaboración, por tu libro, por tu sugerencia. Que te esperamos en breve en otro programa para que nos traigas muchas más cosas sobre sexualidad. Ya iré preparando algo. Que toda una experta en el tema, así que ya sabes que tienes las puertas de la radio abiertas para que nos traigas aquí muchos contenidos y que todas las personas que nos estén escuchando pues puedan innovar, que innovar en la vida sexual, tanto en tu autovida sexual como en la vida en pareja o en tu vida en un trío o donde quieras, pues que es importante. Eso así es. Que la próxima semana volvemos con más temas aquí en El Choco de la Sexualidad. del choco de la sexualidad pasamos a un choco más tranquilito, que es el choco del bienestar, del desarrollo personal. Un viaje para intentar descubriros cómo sois como personas e intentar modificar aquellas cosas que van un poquitín más regular en vosotros y en vosotras e intentar fomentar todas aquellas que ya son válidas estando como están. Como ya indicábamos al inicio del programa, esta semana queremos dedicar unos minutos para hablar del autorrespeto. Y por autorrespeto entendemos que es la capacidad de respetarse a uno o a una misma. Esto, que parece a veces tan sencillo, en muchas ocasiones es ignorado por muchas personas. Vivimos en una sociedad en la que no está bien visto estar orgullosa de nosotras como personas. Se ve en ocasiones como algo arrogante y se prefiere que la gente modesta que destaca sus defectos en lugar de sus propias virtudes. Desde Choco os lanzamos una pregunta. ¿En alguna ocasión acaso no os habéis sentido incómodas a recibir un halago y habéis acabado casi disculpándoos o diciendo a vuestro triunfo no ha sido causa de suerte o de casualidad? Generalmente solemos actuar de esta manera porque al no respetarnos a nosotras mismas no estamos orgullosas de lo que quizás tenemos o hemos llegado a conseguir. Entonces es importante que se intente modificar esto y que en muchas ocasiones seamos capaces de darnos ese respeto que hacia nosotras mismas nos merecemos, ya que en caso contrario nuestras relaciones con el entorno nunca van a ser del todo efectivas. Por ello, os vamos a indicar unas pequeñas pautas para que podáis tenerlas en cuenta y llevarlas a cabo en lo que sería vuestra propia vida. Y es que es importante darse cuenta de las propias necesidades y valores y, sobre todo, satisfacerlas. Es importante no dejar siempre que se queden en un segundo plano para satisfacer a las demás personas. Se suele confundir la defensa de las necesidades propias con el egoísmo, pero no es así. Tenemos el derecho, como todas las demás personas, a que nuestras necesidades sean escuchadas y atendidas. También es importante saber expresar lo que sentimos sin culparse por ello. Estar un día enfadadas, enfadados o estar un poco más, bueno, dolidas por algo y decirlo no nos convierte en malas personas ni en quejosas. Simplemente estamos depositando nuestro malestar del momento. Así que es más importante sacarlo que reprimirlo dentro. Y también es importante buscar las facetas de la propia personalidad, ¿no? Acciones que te hagan sentirte orgullosa de ti misma, reflexionar sobre ellas y sobre todo valorarlas. Si somos capaces de mejorar el respeto que nos tenemos hacia nosotras, conseguiremos más respeto de las personas que nos rodean, mejorará nuestra relación y también nuestra autoestima. Así que, visto todo esto, creo que es importante autorrespetarse, marcar una buena relación con una misma, con uno mismo, e intentar sobre todo defender lo que se cree sin sentirse culpable de ello y pedir aquello que se necesite sin sentir que estamos demandando demasiado. Así que disfrutar de vuestro viaje de crecimiento personal, intentar inculcar estas pequeñas pautas en vuestra vida y veréis cómo vuestras relaciones con el entorno mejoran y sobre todo con vosotras mismas. La próxima semana volveremos aquí en el Choco del Bienestar con más temas para seguir adelante con vuestro viaje de crecimiento personal.

alguna dirección, pues no pasa nada, podéis consultarlo tranquilamente. Y también todos los temas que hemos ido tratando, también pues vais a poder ver las diferentes pautas sobre el autorrespeto. También vais a poder tener, consultar tranquilamente el contacto de Ana Morales, pues si os interesa tener una intervención con ella o que os pueda asesorar un poquito más tranquilamente sobre el tema del coaching, pues os animamos a que podáis poneros en contacto directamente con ella y resolváis todas las dudas que tengáis. Y poco más que decir, que un auténtico placer, que sabéis que tenéis abierto el correo electrónico para poder aportar todo aquello que deseéis en el choco berriozariratia@hotmail.es, que el Facebook también está abierto para todas vuestras aportaciones, y que ya sabéis que si en cualquier momento queréis venir aquí al programa a contarnos cualquier cosa que os parezca interesante de vuestro día a día, que podéis hacerlo, no tengáis ningún tipo de vergüenza ni de apuro, que las puertas de la radio están abiertas para todos vosotros y para todas vosotras. Y poco más, que Irene, que te vaya muy bien el tiempito este, toda la semana que tengas por delante. Lo mismo digo, a ver si mejora el tiempo y nos vamos a pasear por ahí. Eso es, a ver si sale el sol y así nos recargamos un poco más de energía. Así que nada, te esperamos pronto, ¿vale? Muy bien. Y a vosotros y a vosotras, simplemente animaros a que disfrutéis muchísimo de la semana, que seáis más que felices y que tengáis en cuenta que solo se vive una vez y que es mejor arrepentirse de todo lo que se hace que de todo lo que se queda sin hacer. Así que a disfrutar al máximo, un muso muy grande, y aquí estamos el próximo jueves de 6 a 7 en el Choco 100.8 Berriozar Irratia, y repeticiones a lo largo del fin de semana de 10 a 11 a través de eguskiplaza.net. Hasta la semana que viene. ¡Agur!